¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? Os digo que no, sino la división. Jesús ha venido a dividir la humanidad, porque la verdad absoluta divide, crea partes, partidos, bandos. La verdad absoluta une por sí misma, une en el espíritu, porque Cristo no está dividido. Pero los hombres no quieren aceptar esta verdad y entonces viene la división en la práctica. La mente del hombre desune en su abstracción, pone aparte las ideas. No puede coger esa verdad absoluta y entenderla sin más razonamientos. Tiene que trocearla, meditarla, sintetizarla, razonarla de muchas maneras hasta comprenderla. Y hay mucha gente que la comprende, pero después no la acepta. Esto que hace la mente humana de abstraer es por el pecado original, por el cual la mente de todo hombre está rota, dividida, y no puede penetrar la verdad como es, no puede verla completamente, sino que tiene que abstraerla para poder verla, entenderla, penetrarla. Esto es lógico en el hombre que vive en el pecado original. Si no hubiera pecado original, la mente vería sin abstracción. Por eso es difícil la fe para todo hombre. En la fe el hombre tiene que creer sin razonar, sin poner su abstracción, sin poner aparte esa verdad divina o dogmática, sin crear partidos, filosofías, escuelas teológicas. Creer es ver sin dividir, es ver sin razonar, eso es creer. Porque la fe es tiniebla, dice San Juan de la Cruz, para el entendimiento humano. Hace que el hombre nazca la vida del Espíritu y por tanto deje su vida racional, su vida intelectual propia del hombre en el pecado original. Deje su humanismo, su racionalismo. El aire sopla donde quiere y oye su voz y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El hombre de fe, el hombre espiritual, el hombre nuevo, no sabe con su razón de dónde viene ni a dónde va, porque le guía en todo el Espíritu, la mente del Espíritu. No es guiado por su mente humana. El hombre humano es guiado por su mente humana. El hombre del espíritu espiritual que tiene fe le guía al espíritu. Esto es difícil de entender a la gente de hoy que vive acomodada en su humanismo, en su naturalismo, en su racionalismo, en su materialismo. El hombre de hoy y de siempre necesita primero entender para después creer. Somos imagen de San Tomás, que hasta que no vio, no creyó. Hasta que no palpó, no creyó. Hoy la Iglesia está dividida porque la mayoría de los católicos ni sabe creer, ni sabe razonar, ni sabe abstraer. Ante un hereje sentado en la silla de Pedro, aparecen los bandos, los partidos, las falsas filosofías y teologías, las falsas espiritualidades y misticismos, propio de la mente de un modernista. Hay una sola verdad, Ningún hereje puede ser papa. Sin embargo, ante esta verdad absoluta, que es una verdad divina y dogmática, los hombres no saben creer y tampoco saben pensar. No quieren aceptar sin más esta verdad y se pierden en sus juicios humanos, en sus razonamientos. Se pierden. Lo propio del pensamiento del hombre después del pecado original es el abstraer, el poner aparte las ideas, los universales, el dividir. En ninguna mente humana se da la verdad única. Hay siempre cantidad de pensamientos, de ideas que dividen, que ocultan la verdad, que distraen, que hacen que la persona siga caminos extraviados. Una persona humilde que está en gracia sabe poner un límite a ese razonar de su mente porque se guía por la verdad de la fe. Razona en la verdad que no cambia, que es siempre la misma y nunca se pierde en su abstracción, en su razonamiento. Pero una persona soberbia se adentra en sus propios pensamientos y acaba viviendo y obrando solo lo que piensa, lo que razona, lo que entiende con su razón, dejando a un lado las verdades de la fe. Por eso siempre la verdad divide al hombre. Y el problema está en el mismo hombre, que no acepta la verdad, que no obedece la verdad, que no se somete a la verdad. Ahí está el problema. Jesús ha venido a dividir la humanidad. Y dividir para Dios es seleccionar. Es la selección que da la gracia. Con el pecado original, la humanidad quedó dividida en sí misma. Dos humanidades aparecieron sobre la tierra. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Esas dos humanidades siempre han estado en lucha, batallando, porque tenían dos espíritus distintos e irreconciliables, dos formas de pensar y de vivir. Unos, el espíritu de Dios, los primeros hijos de Dios, que nacieron por generación natural, que se dejaban moldear por la mente del espíritu, y obraban eso, esa verdad en sus vidas. Y los hijos de Dios sabían lo que tenían que hacer en cada momento. No necesitaban la fe para vivir. Su razón veía la verdad. El hombre de hoy no puede comprender a los primeros hijos de Dios. No capta porque vivimos en la fe. En la fe que es tiniebla para nuestro entendimiento humano. Tenemos que creer, no ver. Y los hijos de los hombres que seguían al espíritu del demonio, que se dejaban seducir por él y que también obraban, hacían lo que tenían que hacer en el mal, porque con la razón veían el mal y lo obraban. Desde que el Verbo se encarnó en el seno de la Virgen María, Dios busca salvar a los hombres a través de la gracia. Y ya no importa que sean hijos de Dios o hijos de los hombres. Dios viene a por todos. No envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El hombre necesita creer para poder salvarse. Quien cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado. Hay que creer, no hay que razonar. Ese es el punto crítico. El hombre no tiene que razonar, no tiene que buscar en su mente humana una razón para vivir. una razón humana. Tiene que buscar la razón divina. Eso se busca a través de la fe, no a través de la abstracción. Tiene que aceptar lo que Dios le ofrece, que es la gracia, y vivirla sin más. Jesús viene a salvar a los hombres, aunque esos hombres posean en sus cuerpos y en sus mentes un demonio que los obsesiona y los posee, como los homosexuales, los ateos, los soberbios, los orgullosos, los herejes, etc. Cada uno en su pecado posee un demonio que le impide salvarse. Ahí está la gracia para todos los hombres, la gracia que salva y santifica, que pone un camino de salvación a todos los hombres. Todo el problema está en aceptar esa gracia, que es la verdad, la única verdad para el hombre, porque es una verdad práctica para la vida. La gracia no es una verdad intelectual, una luz para tu entendimiento. La gracia es la vida divina, es obrar la verdad divina. Y si estás en pecado, no estás en la gracia. Ya no obras la verdad divina, sino que en tu pecado obras tu verdad humana, tu obra humana, la que entiendes con tu inteligencia humana. Y esa verdad humana no te salva, aunque sea perfecta en lo humano, aunque sea un bien humano, no te salva. Obrar esa verdad divina es vivir divinamente, es tener una vida divina en lo humano. La gracia lleva al hombre hacia lo divino y por tanto lo aparta de lo humano, de lo propio del hombre, de su razón humana y de su voluntad humana. Son pocos los hombres los que quieren dejar su humanidad, negarse a sí mismos. Cuesta mucho negar nuestro juicio. Es mi juicio, es mi opinión, es lo que yo pienso. Eso cuesta muchísimo. Y para seguir a Cristo hay que dejar mi opinión. Para amar a Cristo hay que dejar mi razonamiento, aunque sea muy bueno. En el racionalismo, en tu mente humana, no puedes seguir a Jesús. No se puede levantar la iglesia de Cristo. No se puede ser iglesia. No se puede formar una familia o un matrimonio. Por eso la gracia divide a los hombres. Porque no se puede vivir lo divino o dar esa verdad divina si el hombre no deja lo humano, su vida humana, sus obras humanas, sus pensamientos humanos. El hombre está aferrado a su mente. Porque nacemos así, agarrados a nuestros juicios propios, a lo que yo pienso, a lo que me gusta, a mis deseos. Y eso impide creer. Creer en Cristo impide. Nacemos como hombres viejos en nuestra mente humana, donde solamente vemos nuestras verdades humanas, las que cocinamos con nuestro pensamiento humano, con nuestra abstracción. El hombre viejo es el hombre que está en sus pensamientos humanos, que pueden ser muy buenos y muy verdaderos, pero que no son el pensamiento de Dios sobre tu vida. La gracia da al hombre el pensamiento divino, es el vino nuevo, hace al hombre algo nuevo, lo transforma en hombre nuevo, en hombre espiritual, hombre que sigue al Espíritu, hombre que obedece la mente de Dios, hombre que se somete a la verdad absoluta, esa verdad que hoy día no existe. Si Si el hombre no se esfuerza por creer, por salir de su mente, por purificar su mente a través de las verdades de la fe, para alcanzar esa verdad que no es tuya, que no es producto de tu mente, esa verdad divina que Dios te la da para que la veas y la obres sin ningún razonamiento. Si el hombre no se esfuerza por creer sin más, sin razonar, entonces aparece siempre la división. Ahí está la verdad para todo el mundo, que es Cristo, pero tenemos 40.000 sectas. Cada uno coge a Cristo, cada uno coge el Evangelio y lo interpreta como le da la gana, según su mentalidad humana, según su forma de pensar, según su lenguaje humano, lo acomoda a su vida divina, a sus deseos, a su vida humana, a sus deseos humanos, a sus caprichos. Y hay 20.000 sectas, ¿y para qué sirven? Para nada. Para crear más confusión, más división. La verdad es única y es como es, pero hay que aceptarla como es, para que entonces no haya división. Y dentro de la iglesia hay tantas escuelas teológicas que todo el mundo está dividido por una verdad divina. Por eso cuesta poner un dogma en la iglesia, porque claro, empiezan a abstraer, a dividir. Cuando la verdad es muy sencilla. Este es el juicio, que la luz ha venido a este mundo, y llamaron los hombres antes de las tinieblas de su razón, que la luz del pensamiento divino, la luz que da la verdad divina y dogmática, porque eran malas sus obras. Ese es el juicio. Todo el que obra el mal, el pecado, el homosexual que obra su pecado, el ateo que no quiere creer, el soberbio que quiere imponer su mente al otro, el orgulloso que se pone por encima de los demás, de toda autoridad, todo el que obra el mal es porque aborrece la luz divina, aborrece la verdad absoluta, conoce la verdad, pero no lo acepta. Entonces viene la división que trae siempre el pecado. Y no viene a la luz, no quiere creer, no quiere aceptar la verdad, someterse a ella, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Las familias están divididas porque se obra el mal dentro de ellas. Se aborrece la luz, se niega y se oculta la verdad. Sus miembros ven la verdad, pero viven otras cosas, el mal. Jesús viene a dividir el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Viene a dividir, lo dice él mismo claramente. No viene a poner unión porque sabe que los hombres no aceptan su verdad, que es la única verdad, que el hombre tiene que razonar y creer. Las familias están divididas porque la verdad no es para todos. No todos la quieren aceptar. Muchos quieren seguir en sus pecados, en sus obras malas. Y que nadie le diga que está obrando mal, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Ningún padre engendra a su hijo en la verdad de la vida, sino que trae a su hijo a la mentira de una vida. Esta vida es una mentira, desde que nacemos hasta que morimos. Y tiene que enseñarle dónde está la verdad, cómo luchar en la vida por esa verdad, cómo construir la vida en la verdad que no cambia. Y no todos los hijos quieren aprender esa verdad, por eso la división. el padre contra el hijo contra el padre. Y no todos los padres batallan en sus vidas para enseñar la verdad a sus hijos. Si los padres no construyen su matrimonio y su familia en la verdad inmutable, tampoco lo van a enseñar a sus hijos. Cuando no se obra la verdad en la vida humana, entonces se obra de forma necesaria la mentira, porque o estás con Cristo o estás contra Cristo. No hay término medio. No es que estoy hoy día en la verdad y mañana en la mentira. No se puede. Porque la verdad no cambia de día a día. Es tu mente la que cambia. Es tu voluntad la que cambia. Cuando no se obra la verdad en la vida humana, entonces la división en las familias, en las sociedades, en la iglesia, en los gobiernos, en todas partes. División producida por el mismo hombre que no se somete a la verdad. Todo el que permanece en él, en Cristo, en la verdad absoluta, no peca. Pero todo el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Es el pecado lo que impide al hombre, a la mente del hombre, el conocimiento de la verdad. Todo el que peca no ha visto la verdad con su mente, porque si la hubiera visto, habría dado testimonio de ella. De lo que sabemos, eso hablamos. Y de lo que hemos visto, de eso testificamos. Y nuestro testimonio no lo aceptáis. El hombre habla de lo que conoce, de lo que tiene en su mente, de sus conocimientos adquiridos, de su abstracción. Y da testimonio de lo que ve con su mente. Si su mente solo ve sus verdades humanas, sus juicios propios, sus opiniones, su lenguaje humano, entonces, ¿qué es lo que vive? Vive dando testimonio de sus errores, de sus pecados, etc. Pero si su mente acepta la verdad que es Cristo, entonces da testimonio de esa verdad. Aunque sabe que los demás no van a aceptarla. Por eso el profeta Jeremías acabó en la cárcel, como hemos leído. Hay que matar a ese hombre, porque ese hombre está diciendo cosas tales que no busca el bien de este pueblo, sino su mal. Claro, el profeta Jeremías no hablaba lo que el pueblo quería escuchar. Y por eso hay que matarlo, porque nos dice verdades que no queremos escuchar, que no queremos aceptar, que no queremos someternos a ellas. Hay que matarlo. División. Y la verdad siempre divide. Viene siempre la persecución. A quien dice la verdad, siempre le viene la persecución del que está en el pecado. Eso siempre es en la vida espiritual. Por eso hoy día, esa gente que está en la iglesia, esos sacerdotes, esa jerarquía, que se callan como muertos, como perros, no están en la verdad, no dan testimonio de la verdad, porque sus obras son malas. Les interesa la herejía por su negocio en la iglesia. La verdad divide. No he venido a traer paz, he venido a traer persecución. Por eso, si un padre se mantiene en la verdad, y eso es lo que enseña a sus hijos, necesariamente tiene que enfrentarse con aquellos hijos que no quieren la verdad, que quieren seguir en sus ideas, en sus juicios, en sus opiniones, en sus puntos de vista. Tiene que enfrentarse, y es un enfrentamiento bueno, porque hay que mantenerse en la verdad que es Cristo. El padre no tiene que abrir la mano, y porque como son sus hijos, no. En la división de la verdad aparece la selección. La verdad selecciona siempre. Hay que construir con la gracia el matrimonio y la familia que Dios quiere, la iglesia que Dios quiere, la sociedad que Dios quiere. Dios ofrece la verdad a los hombres para seleccionarlos. Y Él quiere sus hijos, los hijos de Dios. Y estamos en el tiempo de la selección en la iglesia. Por un lado, los que se mantienen en la verdad de siempre, en la iglesia de siempre, y por otro, los que están demoliendo la iglesia con la herejía, con el cisma y con la apostasía de la fe. Y hay que elegir, o la iglesia de Cristo o esta nueva iglesia, hay que elegir. Y Dios está seleccionando a sus hijos. El Hijo de Dios es aquel que no peca. No hay pecado de herejía, ni de cisma, ni de apostasía de la fe. Todo el que ha nacido de Dios no obra el pecado. El Hijo de Dios es el que no obra el pecado. El Hijo del Hombre es el que obra el pecado porque sigue su razonamiento, su punto de vista. Ministros traidores están golpeando a la iglesia desde adentro y la iglesia va a parecer que ha desaparecido, pero la iglesia está en la soledad de las catacumbas, en el desierto de los corazones fieles a Dios. Primera selección que hace Dios en su iglesia: hijos de Dios, hijos de los hombres. Segunda selección con el anticristo que está a punto de aparecer. La segunda selección en el mundo: hijos de Dios en el mundo e hijos de hombres en el mundo. Los que acepten el nuevo gobierno mundial con su falso líder y los que se opongan a ese gobierno mundial. Es una selección mundial y hay que escoger. Hay que escoger para ser de Dios o para ser del demonio. Porque estamos en el fin de los tiempos. No estamos en otra época distinta. La verdad selecciona. La verdad divide. Siempre ha sido así desde el primer hombre. El primer hombre, Adán, conocía la verdad. Veía la verdad con su razón sin ninguna abstracción. La veía. ¿Y qué hizo? Como el demonio, obró la mentira. En su razón no pensaba, no sintetizaba como nosotros. Nosotros, por el pecado original y por la manipulación genética, tenemos que esforzarnos en pensar y pensar y pensar. Eso es una imperfección. El primer hombre veía la verdad y escogió la mentira. Y sin ninguna duda, sin ningún error, sin ninguna ignorancia. No ignoró lo que eligió, no ignoró. Luego no tuvo excusa de su pecado. Pecó como pecó el primer ángel. Por el conocimiento que tenía, fue creado en la gloria, glorioso, tenía un conocimiento superior a cualquier hombre. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba obrando. No había ignorancia. Por eso Adán está en el infierno. Su pecado fue brutal, como el pecado del primer ángel. Estamos en la batalla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Una batalla donde no hay paz, porque existen hombres en la tierra que, por más que se les predique la verdad, por más que se les razonen, no quieren, no aceptan esa verdad. Y ellos son los que dividen, son los que ponen el cisma, son los que hacen el gobierno mundial, ellos son los culpables. Los demás tienen que aguantar, pero tienen la fe, la fuerza del Espíritu por la fe en Cristo.